Buenas noches, arrancamos una noche más de este programa Memorias del Rock, el programa que lleva metal en sus venas y por supuesto que tenemos las pelotas llenas de plomo desde esta locura que se llama pandemia. Después voy a hablar del tema, tengo un montón de cosas para darle sin parar a las autoridades. Pero lo vamos a hacer después. Ahora voy a presentar el programa. Vamos a escuchar un bloque de Dinamarca. Después vamos a hacer la entrevista. Y después agárrate, Catalina. Señores, ¿quiénes hacemos el programa? En el control, en la... está el señor Leo Luna, que pone este programa al aire y trata de acondicionarlo lo mejor que se pueda. Le mandamos saludos también desde la clandestinidad al Checho Jofré, que está listo, está debajo, no sabemos dónde está, pero bueno, ahí está. Y en la conducción estoy yo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Todos estos hacemos este programa. ¿Y por dónde nos podés escuchar? Bien, hoy estamos en la 91.5 Antena 1, la radio de San Juan, acá. Y nos podés escuchar también, si no estás en San Juan, en www.antena1.com.ar. Y también en aplicaciones de TuneIn, de Radio Garden, de Play Store, todas buscanos como Antena 1 San Juan, porque en el mundo hay muchas Antenas 1, pero en San Juan hay una sola, así que en esa me tenés que escuchar. Y después también nos podés escuchar los jueves en la 98.9 en Corrientes, Espectro FM, allá con el amigo Ramos. Después, tenemos el viernes. El viernes estamos en Lado Salvaje Radio, en Mendoza, donde Lado Salvaje Live, y ahí nos escuchás desde las 21 horas hasta las 23. Y seguimos. Los sábados tenemos a las 19 horas, estamos en Metal Argentum Radio. Luego de eso, también estamos a la misma hora, pero a las 0 de España, en Asalto Mata Radio Rock. Entonces tenemos dos opciones, a las 19 de acá y a las 19 de acá, pero a las 0 de España. Mira el lío que te hago. También ya podés entrar en Asalto Mata Radio Rock y bajar el programa cuando se te cante. Ya está disponible. Por otro lado, a las 21 horas de este mismo sábado, que está recontra lleno de programas de Memorias del Rock, estamos en Metal Corrosivo desde México. Ahí tenés la posibilidad de escucharnos por Twitch o por Zeno con Metal Corrosivo. Y ahí aparecemos. Y estamos y hablamos huevadas. La misma pelotudez que hablamos siempre, también las hablamos en México. Eso es todo lo que tenemos. Imagínate. Y así todo no nos escucha nadie. Pero bueno, ¿quién va a perder el tiempo con este huevón? Pero bueno, volviendo al tema. Y volviendo, si en alguna de estas radios vos estás escuchando, tenés que mandar el mensaje diciendo yo escucho al gordo. Y ahí lo pasamos, aplaudimos, porque ¿quién corno escucha al gordo? Nadie. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a ir a un bloque. Un bloque de bandas de Dinamarca. Sí, se me dio por ahí, qué sé yo. Y vamos a arrancar con Mercyful Fate, con Volbeat y con Mercenary. Dale yo, ¡vamos! Con Nico Estrada, que es violero y voz de Antenor Banda. Bueno, ya vamos a ver de dónde es la banda. Igual ya estuvieron hace 4 años en este programa, pero tantas cosas cambian en 4 años que nada que ver, y eso también lo vamos a hablar. Hola Nico, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Guille, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Contanos cuál es la actualidad de la banda. Igual empezá haciendo historia, un poco cómo fue la banda hasta llegar a hoy. Bueno, dale, te resumo más o menos un poco. Nosotros somos una banda de la Patagonia, de Río Negro, de la ciudad de Cipolletti. Hacemos thrash, un poco de group metal también. Y bueno, empezamos más o menos en el 2006... junto con mi hermano Gustavo Estrada, que es bajista de la banda, fundamos la banda Antenor, que decidimos ponerle así en honor a nuestro abuelo, Antenor. Y bueno, a lo largo de este tiempo hemos grabado un EP, ¿no?, que con él nos permitió un poco llegar hasta Alejandro Taranto, del sello Tommy Gun Records, y es con él quien nos ofrece grabar un disco de manera ya profesional, bajo su sello, y bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? Así que con él grabamos Círculo del Infierno, que salió en 2016 ahí en Buenos Aires, y bueno, salió bajo el sello Tommy Gun Record y Universal Music, y con ese disco, bueno, estuvimos recorriendo, haciendo giras, tanto giras radiales como también tocando por gran parte de la Patagonia. Fuimos a Buenos Aires también varias veces, llegamos inclusive a ir hasta Chile, a Santiago, y ya después de eso, estando acá todos en la Patagonia, con mi hermano decidimos ir a Buenos Aires, un poco para continuar con todo lo que veníamos haciendo, porque teníamos que llegar a tocar, viste, más en los lugares del palo, ¿no? O sea, teníamos ganas de seguir creciendo, y es ahí cuando decidimos irnos a vivir a Buenos Aires. Y bueno, en ese momento nos fuimos los dos, y bueno, la banda cambió un poco la formación, como estaba ahí, pasé a cantar yo, mi hermano siguió haciendo bajos y coros, y bueno, y nos fuimos a vivir allá, y allá lo primero que empezamos a hacer es a grabar el segundo disco, que es este que está por salir, que se llama Solo en tu Mente. Lo que hay es un sencillo, una canción que estuvo dando vuelta, que se llama Solo en tu Mente también. Y bueno, ese disco tuvimos la posibilidad de grabarlo ahí en Quirquincho, en Jorge. La verdad que fue una experiencia bastante buena. Pudimos enfocarnos un poco más en las composiciones, un poco más hacia el thrash metal, a lo que veníamos, viste, tratando de desarrollar. Y este disco también sale por Tommy Gun Records, por Universal Music, y bueno, estamos terminando un poco de preparar todo el material y todo como para ir difundiéndolo, porque teníamos pensado realizar una gira de shows y todo, pero esto de la pandemia medio como que complicó un poco las cosas para todos, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Una pregunta. Ustedes allá en el sur, es como que hay un estilo, que es lo que conocemos un poco desde el norte, lo que es el metal patagónico. ¿Ustedes, al ser thrash, están cerca de ese estilo o es un estilo nuevo, distinto, más parecido al thrash mundial? Te diría que es más parecido al thrash mundial. Entiendo lo que decís del thrash o el metal patagónico, por así decirlo, pero por ahí siempre nuestras influencias fueron mucho Megadeth, Pantera, Testament, Sepultura, o sea, nos gustaban mucho esas bandas, ¿viste? Y por ahí lo que surgió entre nosotros y todo fue esa mezcla, un poco llegar a lograr armar de para ese lado, siempre nos tiró mucho de eso a nosotros. Conservamos nuestras ideas, nuestras cosas, hemos escuchado muchas bandas, inclusive de acá, locales, que nos han gustado, nos han influenciado, pero siempre fue rondando por ahí ese sonido, esa búsqueda la nuestra. Bueno, lo de las letras, las mayorías de las letras de todas son compuestas por mi hermano Gustavo. Él es el que por ahí está más abocado a lo que es las ideas en sí de las letras. Yo por ahí tengo ganas de hablar o de comentar o plantear algún tema y escribo, tengo varias letras, pero también muchas veces lo consulto con él, porque él está un poco abocado a lo que es las letras y yo hago más que nada la música. Componemos entre los dos ambas cosas y todo, pero bueno, es como que siempre alguno, viste, tiene un poco más de, como que se destaca, por así decirlo, en una cosa más que otro. De todas maneras, bueno, la formación actual en la que estamos, que es mi hermano Gustavo, Matías Benvenuto en batería y todo, y yo en lo que es la guitarra y la voz, siempre nos gustaron las mismas cosas, eso también nos, éramos amigos de antes, entonces era como que por ahí las mismas bandas, teníamos muchas cosas en común, como te decía, nos gustaba mucho Testament, Slayer, Sepultura, bueno, Lamosgoth, ese estilo de música era el que nos gustaba, zapábamos mucho, tocábamos muchas canciones por ahí, no sé, en los ensayos, en cosas así, no tanto en vivo, un montón de temas de bandas recontra conocidas porque no nos gustaban, o sea, era un poco eso, empezamos juntándonos también un poco por eso, a tocar los temas que nos gustaron y empezó a salir todo lo otro más fácilmente, ¿no? Sí, sin duda, hay muchas bandas que lo hacen, que es su comienzo, empezar a tocar los temas que les gusta y después ir avanzando hacia su propia composición. ¿Cuál es para ustedes la perspectiva que ven para llegar desde la Patagonia a, digamos, a cubrir todo el país con su música? Si creen que es posible y cómo. Y nosotros creemos que es posible, porque la verdad el año pasado, además de estar nosotros con Formar Antenor, somos parte de Carnarium y nos hicimos una gira, la cual empezaron con unas fechas en Buenos Aires y después nos fuimos a Chile, recorrimos desde La Serena hasta Osorno y la verdad que ambas bandas, todo tocando cada una su estilo, sus cosas, la verdad que nos fue muy bien, tuvimos muy buena repercusión y luego de eso llegamos a ir para el norte, ahí recorrimos un poco lo que fue La Rioja, Jujuy, Catamarca, tuvimos varias fechas y nos fue muy bien y recientemente hemos entrado a Hurling Metal, ahí de Pocho, y bueno, se está ocupando un poco de la difusión de la banda, hemos entrado a laburar juntos y la verdad que esto ha sido ahora, hace unas semanas atrás, y bueno, nos han caído mensajes de todos lados, todo, la verdad que ha tenido un movimiento muy grande en todo lo que es el país, ¿no? Hemos tenido mensajes de Salta, Tucumán, de Mendoza, ahí de San Juan, o sea, gente que la verdad que por ahí uno se relaciona más cuando va a tocar, a mí me gusta eso más que lo que es la parte de internet, donde por ahí no sabes si alguien escuchó o no tu canción o te dice, muy bueno, loco, pero no sabes. Y yendo a tocar es donde vas y ves quién está, quién no, si le gustó. Y hemos tenido muy buena aceptación y la gente, la verdad, que se ha portado muy bien con nosotros. Sí, lo que pasa es que ese contacto por ahora va a estar complicado y digamos que hay un interrogante grande de cuándo se va a volver al menos a poder escuchar. Pero previo a eso, ¿cuál es para ustedes el estado de previo, digamos, a la cuarentena de cómo estaba el ambiente del metal en el sur, en Río Negro, toda esa zona, que nosotros, para los que no somos de allá, para nosotros es uno de los más importantes lugares, tal vez el más importante del interior? No, acá la verdad que desde hace unos años largos ya, siempre hubieron muchos recitales, mucha movida acá. Acá en lo que es el Alto Valle, muy buenas bandas de acá, locales, y también se empezaron a venir bandas cada vez más grandes, ¿no? O sea, hace un tiempo atrás, acá yo estoy pegado en Neuquén Capital, estoy en Cipolletti, pero es una distancia muy chica la que hay. Cruzás un puente y estás en Neuquén Capital, y tocó Mega acá. O sea que no es poco para las bandas internacionales, ¿no? O sea, generalmente todo se centraba en Buenos Aires y que empiecen a venir bandas, a moverse así. Vinieron, bueno, Max Cavalera vino para acá, Destruction, o sea, llegó a moverse bastante, bastante bien, ¿no? Que por ahí siempre había que irse a Buenos Aires para poder ver un recital. Y en cuanto a la escena también, hay muy, muy buenas bandas. Yo la verdad que he podido laburar, laburo con sonido y todo, y me ha tocado operar o estar ahí y ver realmente muy, muy buenas bandas locales. Sí, nosotros acá, por eso te digo, estamos más lejos, acá no viene nadie de afuera, ni acá, ni prácticamente a Mendoza, o sea, todo lo que es el metal en Cuyo, digamos que estamos peleándola, pero no tenemos la cantidad de bandas por ahí que hay allá. ¿Eso es, juega a favor o en contra de las bandas que haya tantas, o la verdad que está bueno porque se pueden hacer grandes toques? Y es un poco de ambas. En un momento dado, yo lo que recuerdo era que había que tener mucho, no digo cuidado, pero coordinar muy bien, porque por ahí tenías 3 recitales en diferentes ciudades que están a más o menos, por así decirte, como a 10 kilómetros una de otra, y el público del metal no llega a ser tampoco tan masivo. Es grande, pero no tanto, y bueno, uno tenía que ir eligiendo a cuál ir o cuál no. Sí, acá hay muchas bandas, y yo creo que es para mejor en realidad, porque por ahí cuesta mucho encontrar, o sea, siempre uno tiene que encontrar con quién, o encontrar gente que quiera llegar o hacer más. Eso es una conversación aparte, pero es difícil también. Y al haber más músico hay más posibilidades de concretar, que haya más bandas o sonar o apostar a algo, ¿no? Como te decía, yo cuando empecé acá, las primeras veces que nos juntábamos y todo, éramos poniendo para sacar covers o cosas así, eran canciones que nos gustaban. Y bueno, habían bandas ya sonando y todo. Hay una, acá en esta parte, en el Alto Valle, hay una movida muy, muy grande de bandas dando vueltas de metal. También, ¿eh? Hay de todos los estilos, pero de metal también hay bastante. Para vos, ¿qué significa el metal? O sea, ¿cuál es el significado más allá de la música? Yo lo que creo que el metal, o el heavy metal que dicen, es como un estilo de vida, el cual engloba muchas partes, no tanto a los músicos como a la gente que asiste a los recitales, el público. Es algo que no necesita mayormente, ¿no? Como publicidad. El público metalero averigua, se mueve, escucha radio, compra los discos. Está bastante alejado un poco de la moda en sí misma. Está muy bueno eso. Y comparte mucho. O sea, se habla entre sí mismo. Hay, vos notás como que hay una interacción. No es tan solo, bueno, la música de fondo sonando, uno tocando y no pasa más nada. Es un show que por ahí uno puede dar tocando, pero hay una interacción abajo. O sea, la gente, la verdad que va y le gusta y averigua. Es muy bueno eso. Ah, y me acordé de una cosa importante decirte, que me preguntabas de acá. Hace unos años ya, hay un festival que ha ido creciendo muchísimo, que empezó siendo un chico, pero hoy es re grande, que se llama el Charlie Fest. La verdad que ahí también es al aire libre y todo. Nosotros tuvimos la posibilidad de tocar el año pasado. Y a pesar de la pandemia, hasta donde yo sé, ahora sigue promocionándose, porque, bueno, se hace en noviembre, estaban viendo si podía ser, es al aire libre. Y vienen también mucha gente de muchos lugares a acampar, a todo, o sea, se crean, son como 3 días seguidos donde está esa unión, el público y las bandas en sí mismas que van a tocar y también se quedan ahí. Realmente es muy bueno el festival y se juntan los metaleros, todo se comparte, es buenísimo también. Sí, ya vamos a hablar de eso porque el año pasado hubo 3 festivales el mismo fin de semana. Esas cosas también hay que ver de modificarlas porque, qué sé yo, se pisa. ¿Cuál acabamos de hablar y de ahí me quería meter? Porque ahí tiene que ver una pregunta que siempre hacemos. El metal, sin duda, es amistad. Abajo está la gente que se juntan con amigos a escuchar la música. Y si yo voy a Río Negro, a Neuquén, ¿qué tengo que pedir para escabiar? ¿Cómo que tenés que pedir para escabiar? Claro, o sea, voy a un toque metalero para no quedar que diga, este, mirá este careta, ¿qué toman los metaleros de allá? No, no, eso es como algo normal, cerveza, perné, obviamente que vino también, es lo que hay es en todos los recitales realmente. Se comparte mucho, hay amistad, uno puede ir a verse una banda, a tomar algo y está muy bueno acá. Me pasa así, que lo noté diferente en algunos recitales, no te digo en todo, como que acá empieza tarde o empezaban tarde. Uno va al recital como para ver la banda y quedarse, todo. Por ahí notaba ese en las grandes ciudades y todo, como que los recitales son por ahí más tempranos y todo, y ya como que la gente va hasta un ratito y se va. Y por ahí acá en la parte del interior, más que nada, en las provincias y todo, se comparte toda la noche. Es como que uno va al recital, no va a otro lado ni nada. Y eso está bueno. Eso está muy bueno, poderse, por ahí uno bajar de tocar y ir a compartir o tomar algo, o charlar o que sea, es muy bueno que siga estando la gente y se siga compartiendo. Sí, porque acá el rito de la juntada de metaleros, porque es un rito, un ritual, que tiene que ver con parte, por ejemplo, de tomar algo después del asado y distintas cosas que hacen de compartir. Y por eso te preguntaba qué se toma, porque bueno, eso es una de las formas de compartir. La cerveza es una, en el caso mío es el Fernet o la Ginebra, y bueno, y en el caso de cada uno tiene parte de tomar algo junto a escuchar, ¿no? Claro, claro, no, ni hablar. Es así, totalmente de acuerdo. ¿Cómo hago para saber en qué está la banda? O sea, si yo no soy de la radio, ¿cómo me contacto con ustedes? ¿Cómo hago para escuchar su música? ¿Cómo hago para contactarme? Todo en las redes sociales. Dame las direcciones. Bueno, en las redes sociales está la página de Facebook, que es Antenor. Está en YouTube está Antenor Metal. Y bueno, y en Instagram también, Antenor Metal, ahí vamos publicando todo lo que va saliendo y están actualizadas, se puede escribir, hablar, tenemos todo puesto ahí directamente. Hay videos subidos, hay algunas notas también publicadas que nos han realizado, ¿viste? Tratamos de ir juntando material como para que lo pueda chequear cualquiera y informarse de lo que sucede con la banda. Bien, porque eso es importante, el poder estar en contacto, digamos, con la gente, porque me pasa muchas veces de decir, bueno, ¿y cómo me contacto? O por ahí algunos se cuelgan y te contestan 6 meses después y ya no sirve porque la gente quiere más o menos estar la cercanía con la banda. Y por eso siempre preguntamos cómo se puede hacer para contactarse, porque acá tal vez haya gente que no conozca tanto la banda y escuchando el programa puede llegar a sumarse, por eso es la pregunta. No, está bien, todo el trabajo que hacen las emisoras, las radios, los blogs, es realmente importantísimo, es a un montón de gente la que llega realmente y bueno, es parte de todo, ¿no? O sea, es buenísimo poder hacer música, que uno lo escuchen, pero también es bueno estos contactos y poder comunicarse en la radio y que se interesen o puedan realizar una nota a uno mismo. La verdad que muy agradecido hacia vos. Sí, vos sabés que mucha gente no entiende que nosotros, al menos los que hacemos metal, hay otros estilos que hacen otra cosa, pero somos casi tan under como las bandas, o a veces peor, porque hay que pagar el espacio, el programa que sale no sale si no se paga, y todo eso hace que sea muy complicado, porque hoy que no hay prácticamente sponsor, tenés que hacerlo con tu propia plata, y es casi un sacrificio hoy hacer medios de difusión. Y muchas veces somos ninguneados por la gente porque, bueno, no tienen por ahí la certeza de lo complicado que es hacerlo, ¿no? No, es que todo, en todo tipo de proyecto o proceso es mucho lo que hay que meter en esto, ¿no? O sea, como decís vos, de la inversión económica, el tiempo, informarse, o sea, ya no... Yo, por ejemplo, en lo que se refiere a la música o a tocar, es como que no alcanza con tocar bien o tener una banda, sino es un constante movimiento que uno tiene que hacer y se vuelve de manager, sonidista, productor, hace todo, trata de abarcar todas las partes que uno puede porque, es así, ¿no? O sea, es un constante evolución y apostar a uno mismo todo el tiempo. Así que entiendo lo que decís porque eso por ahí no se ve tan simplemente para afuera, pero hay un laburo muy grande detrás de cada cosa, tanto de las bandas como los programas de radio, todos los que hacen las partes de los fanzines, es un laburo muy grande, de verdad. Sí, no, sin duda. Y todo esto hace a una evolución que podamos tener una, digamos, un movimiento que esté vivo y una cultura que no se detenga. Pero más allá de eso, para ir cerrando la nota, contanos qué es lo que te quedó por decir, qué es lo que quieras agregar y dale un redondeo a esta nota. Bueno, yo primero que nada quiero agradecerte por habernos llamado, por habernos tenido en cuenta, y para redondear un poco nada, esto de que ahora hace poquito entramos acá a Hurling Metal, estamos próximos a entrenar un videoclip, todo referido a que, bueno, le estuvimos laburando mucho en este tiempo que estuvo parado y tuvimos la posibilidad de rodarlo antes de que iniciara toda la pandemia, así que en breve ya estaremos anunciándolo y todo. Y bueno, más que nada agradecerte a vos y todo, y bueno, y a toda tu audiencia también que está ahí apoyando y son los que también hacen que uno pueda difundir o mostrar lo que hace. Bien, no te preocupes que a nosotros no nos escucha nadie, así que desde ese punto de vista no pierdas palabras. No. Y lo otro que te quería decir, que qué lástima que estés haciendo metal, que eso lleva una producción de un video, porque si hicieras otros estilos con un culo y una gorra, listo, ya está, y cantando boludeces ya está hecho el clip. Sí, bueno, eso, entiendo lo que decís, sí, eso es lo que abunda hoy, pero igual yo creo que a pesar de que exista eso así, hay mucha gente que va a recitales y este estilo sigue moviendo, convocando, aunque no lo difundan desde la misma manera que a todo eso, la gente sigue y se mueve igual, y mucho. La verdad que creo que hay que seguir metiéndole y para adelante nomás. Bueno, muchas gracias. Presenta el tema que pediste. Bueno, gracias a vos, Guille. Y el tema que pedí es Solo en tu mente. Sí, solo en mi mente está este programa porque más nadie escucha. Dale, yo, vamos. Yeah. del coronavirus o de la corona macana que hacen acá permanentemente con las estadísticas y con las cosas. Nos meten el dedo en la boca en forma directamente descarada. Vamos a contar algunas cosas. Por ejemplo, si vos sos chileno y venís en un camión, y como sos uno, ese vale. Entonces vos te lo anotan como que es un enfermo de COVID de San Juan. Ahora bien, si vos sos boliviano y vienen tres bolivianos, no se anotan. No estoy jodiendo, estoy diciendo la verdad, ¿eh? Los de afuera entiendan que así de caprichosos son y así de absurdo es todo esto que hacen. Entonces, si vos sos boliviano o tucumano, porque hay un caso de un tucumano que se lo quieren mandar a Tucumán. Entonces ahora, de Jujuy, dijeron, si vos mandás los casos que son, entonces yo te mando los que están en Jujuy, que son sanjuaninos y están en una mina. Entonces nos vamos pasando infectados para todos lados y nadie sabe absolutamente nada. Hermanos, está acá, es de acá. Ahora los bolivianos están acá cursando su enfermedad y no están. Pero eso no es todo. El caso 3, acá tampoco es que ha habido muchos casos. Pero bueno, tampoco sabemos porque lo que hacen es todo macana. Y bueno, uno se da cuenta que mienten. En algunos casos, un día decía, por ejemplo, que hoy habían hecho 50 testeos y que habían quedado 10 para mañana. Sin embargo, mañana decían que habían hecho 60 testeos en el día de mañana. O sea, no daban los números. Siguen sin dar y sigue siendo joda. Pero el tercer caso, que es aquel que trajeron en el avión sanitario, el famoso transportista, que bueno, lo trajeron a que venga a expandir el bicho por acá, lo trajeron desde el gobierno y pusieron todas las cosas para que el hombre esté cómodo infectando acá, se infectó la hermana, otro médico y así, bueno, le volvió a dar positivo. Ya estaba viajando nuevamente, entonces empezaron a decir, ¿qué hacemos con este? ¿A dónde lo escondemos? ¿No lo podemos poner? ¿Sí lo podemos poner? ¿No lo vamos a poner? No lo pusieron, pero estaba. Ahora salieron a decir que en realidad no estaba enfermo, que era que le dio positivo porque tenía ganas de hacernos una broma a los demás, que era joda. No era joda, o sea, le hicieron tres, uno le dio con mucho, otro con más o menos y otro no. Este hombre que ya también le habían hecho tres antes y después le dio, o sea, no tiene ni idea, pero el tipo ahí anda, a los parientes los meten, los sacan, los vuelven a meter, los vuelven a sacar de aislamiento, ya conocen a todo el mundo, ya van los patrulleros, los sacan, salen saludando, toda una demencia por hacer las cosas mal. Vuelvo al tema, si el tipo tenía, ahora parece que no tiene, que mañana no sabemos. Lo que sí sabemos es que están escondiendo y que están tratando de hacer dibujos. A las escuelas de arte les avisamos que si quieren buenos dibujantes en el gobierno, están todos. Eso es lo que más o menos, en pocas palabras, está pasando acá. No quiero hacerla más larga porque no tiene nada que ver, pero esto es un quilombo y eso que son poquitos casos. Y tenemos, según ellos, 10, pero hay 15. ¿Y cómo hacemos? Ah, no sé. Pero son cosas de... Bueno, sí, déjalo así. Vamos a un bloque. Nos vamos con... A ver. Con Artillery, con Exorder y con Machine Head. Dale yo, vamos. We'll be right back. Bien, acá estamos, seguimos. Y vamos a las noticias. Y en el diario Crónica, siempre hay que dar la fuente. Nosotros a veces nos olvidamos, pero siempre curramos de los mismos lugares. No es que andemos afanando en todo. No, afanamos siempre en los mismos lugares. Una conductora de un programa de noticias de Ucrania protagonizó un insólito blooper luego de que se le cayera uno de sus dientes mientras realizaba una transmisión en vivo. Pero el suceso se registró cuando en el programa 1 más 1, la profesional identificada como Marichka Padalko estaba informando como de costumbre, pero en un momento sufrió un percance al detectar algo extraño en su boca. Entonces, la mujer rápidamente y casi sin demostrar algún tipo de sorpresa, sacó la pieza de su boca, la tomó en su mano y siguió trabajando como si nada hubiera pasado. Esto fue visto por alguien, por un televidente, que no dudó en grabar la transmisión y compartir el segmento en las redes sociales donde se volvió viral. Quiero decirle que ya lo estaba grabando de antes, no por eso, porque si no, una vez que pasa, ya pasó. O sea, dejen de hablar huevadas o de escribir huevadas, don Crónica. Claro, no es que fueron detectadas y entonces no dudó en grabar. No, venía grabando y lo vio y lo editó. Porque si no, ya está, ya perdiste la dentadura cuando. Y a todo esto me hace acordar cuando yo era algo más joven. Sí, algo más, tampoco vamos a decir. Una vez estaba besando a una niña y en eso también sentí en la boca algo raro. Así que me salgo de lo que estaba haciendo y me pongo a mirar. Y veo que faltaba un diente de la boca de la niña y me sobraba algo a mí. Así que me lo saqué y se lo devolví. Y dije, toma, se te perdió esto. Pero bueno, así son las cosas. Es cierto, ¿eh? No, ya ni me acuerdo cuándo, cómo, ni por qué. Pero que fue cierto, fue cierto. Bien, vamos a un bloque con temas nuevos. Temas que fueron desde ayer, anteayer, ahí. Temas nuevitos. ¿Cuáles son las bandas que hemos elegido? Bien, vamos con Draconian, Enciferum y Cattle Decapitation. Sí, dale yo, vamos. Thank you. Six. fanáticos hay en todos lados, así que vamos a ir a la India para leer de la vida de un fanático de las fotos. Este buen hombre, entre otras cosas, hizo una casa, su casa, con forma de cámara de fotos. Y a su vez, cuando tuvo hijos, bueno, ya vamos a llegar. El hombre de la India es fanático de la fotografía desde chico y lo demostró diseñando su vivienda soñada y nombrando a sus pequeños como las marcas más reconocidas del rubro. Un ciudadano de la India está tan obsesionado con la fotografía que no solo construyó una casa de 3 pisos con forma de cámara, sino que también le puso a sus hijos los nombres de Canon, Nikon y Epson. Vieron qué boluda hay en todos lados, inclusive en la India. Ravi Ongal, fotógrafo profesional de 49 años, se le ocurrieron algunas formas realmente únicas de mostrar su pasión por este arte. Hizo la foto tal cual, o sea, la casa tal cual, según el portal, lleva obsesionado con la fotografía desde la infancia. No era buen estudiante, pero siempre estaba con cámaras Pentax y Zenit. Y se olvidó de ponerle Pentax y Zenit a los hijos. No entiendo. Siempre confió en poder ganarse la vida como fotógrafo y bueno, lo pudo hacer. Ahora como padre poniendo... No, se gastó $95,000 en darle esa forma de cámara a la casa, ¿eh? Así que mirá vos si tenés chance de huevadas. Vamos a presentar una banda de Colombia. Se llama Ágata. Vamos a escuchar un tema de ellos y después seguimos con esta locura llamada Memorias del Rock. Dale yo, vamos. Thank you. Bien, ahora vamos a la provincia de Neuquén, donde una joven que quiso vender un secador de pelos terminó equivocando las fotos y mandó las de a un grupo de Facebook de estos de compra-venta y terminó mandando la foto del secador, pero también terminó mandando en el medio una foto distinta. El hecho ocurrió en Neuquén, la joven compartió imágenes del electrodoméstico que quería comercializar, pero terminó publicando accidentalmente una imagen de ella practicándole sexo oral a otra persona. Esta joven publicó imágenes de su secador de pelo en el grupo de compraventas de Facebook y algo insólito ocurrió. Entonces la gente empezó a mandar mensajes diciendo cuánto cobra por el servicio completo, no, el secador de pelo no me interesa, me interesa lo otro, no te olvides que acá somos todos vivos y te imaginas, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos usuarios forman parte de estos grupos y hacen intercambios de, no de pareja, no, de cosas. De secadores, ¿no? El otro no. Sin embargo, lo que le sucedió a la mujer no está relacionado con ninguna estrategia comercial. En realidad, la protagonista de la historia publicó sin querer una fotografía que tenía en su celular junto con las del electrodoméstico que quería poner en la venta. No sabemos bien qué quería vender, si el electrodoméstico o el celular o la foto o el no sé, no importa tampoco. En el posteo compartido en la red social se puede leer: vendo secador de pelo, funciona excelente, hay que limpiarlo, claro. Por eso, para limpiar estaba haciendo lo de la foto. Lo tuve en la peluquería por un tiempo, es viejo pero está nuevo. Y se veía en eso la vendedora haciendo lo que ya dijimos varias veces. Si bien este caso fue hace un tiempo, ahora salió y se viralizó, pero ya no está en Trueque Neuquén ni en nada de eso, sino que está en el recuerdo y en aquellos que lo tomaron. Dentro de las cosas, los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Algunos hablaron de marketing agresivo, mientras que otros preguntaron por el extraño secador que se veía en las imágenes. Claro, decían, ¿y ese secador más raro? ¿Y por qué lo estás apagando con la...? Bueno, son las cosas, es lo que pasa. Y nos vamos al bloque alemán. Hoy, en el bloque alemán, estamos con Crematory, Destruction y Atrocity. Dale yo, ¡vamos! Eternal. Eternal. nos vamos. Llegó lo mejor del programa, que es la despedida. Es la parte que más disfruta la gente, que es cuando decimos nos vamos. Estuvimos haciendo esto, este desastre, el tío Guille, Guillermo Torraga, y en algún lado está el Checho Jofré, está el Leo Luna, está el Gordo Campus, no sé, alguno hay ahí para prender y apagar los botones. Señores, nos despedimos hasta la semana que viene, nos vamos con un tema de Amon Amarr, nos fuimos, chao, dale yo, nos vamos, hasta la semana que viene.